una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Artépatas es un grupo instrumental que tiene 2 años y medio más o menos de trayectoria, y su música abraza los ritmos del litoral, tales como sobrepaso, litoraleña, chamamé, chamarrita, galopa, entre otros, abarcando también parte del folclore brasileño, siendo algunos de ellos samba, bossa o bayón. Las composiciones fueron hechas por el docente Osvaldo Sanguinet. Son instrumentales y brindan un espacio para la improvisación. Artépatas del Río surge de la necesidad de cultivar los ritmos de la región a través de la música instrumental. Busca nutrirnos también de otras fuentes, las cuales hemos bebido y en ocasiones nos permiten coquetear tímidamente con la improvisación. Está constituido por Flavio Giordano en violonchelo, Cristina Batista en flauta, Gabriel Cano en flauta, Sebastián Aclán en guitarra, Pablo López en bajo, Osvaldo Sanguinet en guitarra, piano y composición y arreglos. Como músicos invitados, Matías Hernández en guitarra, Bernardo Llamas en teclado. Escucharemos del disco Artépatas del Río del 2020, Las Pitangas. Diferentes. La escena musical brasilera es siempre rica en nuevas presencias y con unas herencias impresionantes vinculadas sobre todo a lo que para nosotros es la música popular brasilera. Algunos de cuyos exponentes más importantes son aún Gilberto Gil, Milton, Nascimento, Caetano Veloso, Chico Buarque, Gal Costa, María Bethania, entre tantos otros. Sin embargo, hay una importante renovación en esa música popular brasileña que hoy toma elementos que vienen de otros géneros, ¿no? Que pueden incluir esa rica tradición del samba y la bossa, pero que se acompañan con rock, que se acompañan con el trap, que se acompañan con otras poéticas también. Hoy vamos a comentarles de un dúo que por 2014 estuvo en Uruguay, que se llama Versos que Compomos na Estrada, formado por Livia Humaire y Marcus Thomas. Rescatan la sonoridad tradicional de la voz y la guitarra y han girado por distintas ciudades del Brasil, además de algunos países de Europa, Portugal, Alemania, y una gira que incluyó Uruguay y Argentina por 2014. Hicieron un espectáculo también en 2017 junto al Gran Toquinho. Hoy vamos a escuchar de Versos que Compomos na Estrada, una música que a mí me gusta muchísimo, que está grabada en un espectáculo del Sofar Sound, que es un registro audiovisual de músicos independientes que se realiza exclusivamente para un canal de YouTube. Y la canción se llama Kenen Kalu. Ai de mim, se volta com esse jeito manso, como quem quer por um segundo recordar. Ai de mim, sugiro deixar no passado, se sabe que vai dar errado. Vá, tire esses olhos de mim. Não faz assim que nem calor, que não nos deixa esquecer. Prosseguir, tire esses olhos de mim. Esqueço dessa sua ausência, que lembra em nosso dia a dia, da falta que faz sonhar. Decidi, sabendo bem o mal que faz, a tônica e as resultantes disso tudo. Escolho assim ficar um pouco aqui quietinho, tentado, mas vai ser melhor, bem melhor. Tire esses olhos de mim. Não faz assim que nem calor, que não nos deixa esquecer. Prosseguir, tire esses olhos de mim. Esqueço dessa sua ausência, que lembra em nosso dia a dia, da falta que faz sonhar. Thank you. faz assim que nem calor, que não nos deixa esquecer, prosseguir. Tire esses olhos de mim, esqueço toda a tua ausência, que lembra em nosso dia a dia da falta que faz sonhar. Mundos diferentes.